¿Sabes una cosa? Sabes que estoy completamente loco por ti. Cabeza por ti y no me puedo controlar. Loco por ti, mi corazón se vuelve loco por ti. Estoy perdiendo los sentidos por ti y no me puedo controlar. Ay amor, si tú supieras cómo te amo yo. Cuando te veo pierdo la razón. Eres mi luz, eres mi sol. Ay amor, eres mi vida, eres mi obsesión. Eres la fuente de mi inspiración. Eres el aire que respiro yo. No podré vivir pensando que tú no estás conmigo. No sería feliz de solo pensar que no estoy contigo. Loco por ti, me estoy volviendo medio loco por ti. Estoy perdiendo la cabeza por ti y no me puedo controlar. Loco por ti, mi corazón se vuelve loco por ti. Estoy perdiendo los sentidos por ti y no me puedo controlar. Sentido por ti y no me puedo controlar. Ay amor, si tú supieras cómo te amo yo. Cuando te veo pierdo la razón. Eres mi luz, eres mi sol. Ay amor, eres mi vida, eres mi obsesión. Eres la fuente de mi inspiración. Eres el aire que respiro yo. No podré vivir pensando que tú no estás conmigo. No sería feliz de solo pensar que no estoy contigo. Loco por ti, me estoy volviendo medio loco por ti. Estoy perdiendo la cabeza por ti.